Vamos a charlar unos minutos con Gabriela Fontana, de la Comisión de Damas del Hospital Municipal Ramón Santa Marina. Gabriela, bienvenida a BCU Radio. Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchán y Gerardo Rodríguez, te estamos saludando. ¿Cómo te va? Buenos días, bien. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, Gabriela, ayer conversábamos en la producción de esta nota, sobre las actividades que está realizando la Comisión de Damas y estas nuevas compras que han realizado a través de las donaciones, realmente muy pero muy importantes, ¿no? Las que han presentado y las que están por presentar. Claro, sí, a raíz de toda esta pandemia que se presenta desde marzo, nosotras, nos vemos imposibilitadas a hacer eventos, ¿no? Claro. Entonces, a raíz de esa campaña solidaria que emprendimos en ese momento, se logró recaudar una suma importante de dinero, más, todo lo que nosotras por ahí también tenemos a través de cuotas de socios y de alquileres, ¿no? De unas propiedades que tenemos de donadas. Uh-huh. Hemos tratado de ir atendiendo todos los pedidos que han surgido desde la dirección médica del hospital. Y, anteriores los hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Pero ahora últimamente se compró un generador de alto flujo que es para pacientes con dificultades respiratorias por un valor de 372.000 pesos y también se nos pidió una se llama Cialítica, que es para el servicio de partos de ginecología y obstetricia. Esos fueron los dos últimos aportes que hicimos. Pero a lo largo de todo este tiempo ya llevamos 2 millones de pesos aportados al hospital. Así que una buena campaña hemos hecho. Gabriela, el pedido o los últimos pedidos, estoy reparando en esto que ustedes compraron, es un humidoflo, así se llama. Humidoflo, claro, sí. De alto flujo, dice, con 3 cánulas, sí, y oxímetro, por 372 sí. mil pesos. Sí. Y que, claro, obviamente que viene, digamos, bien, digamos, para estos momentos de pandemia. Claro, según lo que interpretamos, uh-huh, con este aparato se evita entubar al paciente. Claro. O sea, es menos invasivo, es otro tipo de oxígeno, digamos, el que se le da. Sí, es un paso, digamos, intermedio. Dicen, el paciente que tiene tratamiento con este sistema, el paciente que está en estado grave, que tiene tratamiento con este sistema, en un alto porcentaje, después evita ser intubado, evita el respirador. Claro, claro, claro. Sí, y son, sí, sí, son sí. Bueno, es algo que se va a poner en marcha porque creo que Gastón Morando, el presidente del sistema integrado, sí, lo anunciaba acá, ¿no? Que creo son 4 camas que se van a poner. Son cuatro que se nosotros aportamos uno, uh-huh, pero el resto lo aportaron el sistema integrado y creo que el municipio también. Uh-huh. Seguramente los pedidos por parte de la dirección médica del hospital van a ir de ahora en adelante o por lo menos hasta que aparezca la vacuna, mayoritariamente en este sentido, ¿no? En todas aquellas aparatologías, sí, sí, o artefactos que permitan paliar la pandemia. Sí, sí, y sí, estamos ahora en ese camino, ¿no es cierto? En tratar de colaborar en todo lo que más se pueda para ir llevando estos momentos que estamos pasando. ¿Y cómo viene el apoyo de la gente? Habitualmente nombrarlos a ustedes como institución es clave para el apoyo, pero en el marco de la pandemia, ¿mejoró? ¿Se pone más difícil? Y ahora está un poco más difícil porque, la situación económica tampoco está acompañando mucho, pero siempre alguna donación se va recibiendo. No fue como al principio, por ahí, que la gente por ahí se abocó más. Pero cualquier granito de arena que nos ayude a nosotros, que nos colabore. Porque ustedes también tienen esa campaña de socios, ¿no? Están con campaña de socios. Sí, nosotros tenemos socios de la comisión, que siempre son bienvenidos todos los que quieran asociarse. Es una cuota mínima, son 100 pesos mensuales. Es nada hoy en día, pero bueno. ¿Y hay muchos socios? Y tenemos alrededor de 300, no tenemos tantos. Claro, no es tan grande. Sí. No es tan grande, no. Pero bueno, también... O sea, no es tan grande para lo que es Tandil, ¿no? Creo exacto. Que podría ser un número mayor. Sí, para lo que es Tandil y para la obra que para realiza. Para la obra, ¿no? Que realiza, ¿no? Sí. Bueno, les agradezco que nos apoyen, porque esto está bueno por ahí también difundirlo, porque así la gente... Por ahí hay mucha gente que no lo sabe o no. ¿Y cómo haces para asociarte? ¿Un llamado telefónico? ¿Se comunican directamente con ustedes? Nos escriben por las redes, estamos en Facebook o en Instagram y ya se comunican con nosotros y ahí nos pasamos la información. Y después tenemos un cobrador que pasa por el domicilio. Se puede hacer así o también se puede hacer, estamos tratando de ver si podemos hacerlo por débito automático, para que sea como más simple también. Sí, más práctico, pero bueno, más en el marco de la pandemia para evitar el contacto del cobrador. Estábamos en esas tratativas cuando empezó todo esto y quedamos a mitad de camino con los trámites, pero bueno, es algo que tenemos que concretar. Gabriela, ¿tiene algún pedido pendiente por parte de las autoridades, digamos, que tenga que conseguir el recurso, digamos, para el aporte? ¿Para la donación? No, en realidad, ahora con estos dos últimos que compramos, con la con el sistema de generador de alto flujo y la lámpara, cubrimos los dos últimos pedidos que nos hizo el hospital, pero bueno, siempre alguna cosa surge, así que estamos ahí pendientes. Lo que también se nos solicitó fueron 65 metros de tela que se donaron para realizar camisolines para los sectores no afectados a COVID. Así no se utilizan los descartables, que por ahí son más necesarios para el sector afectado por COVID. Entonces, en ese sentido, evitaríamos usar el descartable en otro sector. Bueno, Gabriela, felicitaciones por el laburo que hacen, y ojalá, bueno, mucha más gente se sume y se asocie a la Comisión de Damas, digamos, por todo el laburo que están haciendo y la importancia que siempre tienen, pero que obviamente que en los momentos de crisis como el que estamos viviendo, bueno, resalta aún más. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundirlo y, bueno, siempre a disposición del hospital. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriela.